toda la tarde. La tertulia con Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues estamos ya en plena tertulia y además con la buena noticia para mí de que tengo aquí a don Alberto de la Era. Don Alberto, muy buenas tardes. O sea que no está usted solo. A los demás, si no lo tenemos la misma buena suerte, que nos zurzan. Además, no, decir, decir en plena tertulia antes de empezar, me parece, don Luis, que no es utilizar correctamente el castellano. Exacto. No. Era el acto previo. Claro, porque en plena debe ser dentro de 10, 12 minutos. Claro. No, plena para ustedes. El señor de la Era y yo llevábamos ya un buen rato de animada tertulia. Sí, hombre, yo con un bombero que estuve un rato hace un rato. También los hilos de bombero han sido muy comentados. No, además, yo quiero decirles que estoy muy triste que en España no existan las leyes que en Estados Unidos, porque gracias a ustedes yo estaría hoy en camino de ser multimillonario. ¿Qué le ha pasado? Por la demanda que les iba a meter a ustedes por insultos y falacias que dijeron ayer. ¿Qué dijimos? ¿Contra usted? Contra mí. ¿Qué dijimos? Díganos usted. Yo no me fui enfadado, yo no colgué, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pacté. Yo no me fui enfadado, al contrario, muy contento, voy a cobrar lo mismo por trabajar menos. Eso sí que lo comentamos. O sea, no lo entiendo. Entonces, yo inmediatamente les demandaría si esto fuera Estados Unidos. Pues yo estuve en la tertulia de ayer. No generalice, don Carlos. Con todo el respeto, ¿cuándo se le faltó a usted al que... A ver, que se identifique el que fuera. Don Carlos Pomares, una cuestión. Mire, si esto fuera Estados Unidos, usted estaría ya despedido por haber colgado el teléfono. Es que yo no lo colgué. ¿No? Ahí es donde le demando, yo no lo colgué. ¿Se colgó solo? No, pactamos que no se podía continuar así. ¿Con de todas formas, ¿con quién lo pactó? Con la producción del programa. Don Carlos, lo que pasa es que hacía usted gargaritos. Claro, era el teléfono, el monopolio. Yo creo que ahí fue usted egoísta, el señor Pomares. Mire, yo... dado lo que vi yo ayer a las 10:15... Perdón, señor Pomares, antes de salirse del tema, usted fue egoísta, le voy a explicar por qué. Cuando usted habló la primera vez, todos le oíamos bien a usted, pero usted no nos oía bien a nosotros. Claro. Y eligió la otra opción, que me oigan mal a mí, pero que yo oiga bien. Y eso fue su error por egoísmo. No, mire, no fue un error por egoísmo, en primer lugar, no fue un error. Segundo lugar, tampoco había egoísmo, porque yo no tengo ningún poder sobre las líneas microfónicas que instala la Compañía Telefónica Nacional de España, monopolio estatal. Entonces, lo que haga esa compañía, yo al comunicarme con alguien, soy totalmente inocente. Yo no manipulo el teléfono, bueno, porque mientras tradicionalmente ha habido trampas para el contador de la luz y el contador del gas, no han inventado trampas para el contador de la telefónica. Estamos en ello, no se preocupe. Vamos a saludar al cuarto contertulio, quinto, don Alfonso Ortuño, que estaba fuera de cobertura. Don Alfonso. No, ¿cómo que fuera de cobertura? Yo estoy divinamente, vamos. Bueno, pero perdone usted, no somos nosotros. La telefónica decía que estaba a su teléfono fuera de cobertura. La telefónica es una mierda, ya lo sabe usted, hombre. Hombre, pues tanto para ustedes hoy con la telefónica. Hombre, don Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Alfonso. Oiga, es un placer escucharle. ¿Saben lo que vi ayer que yo creí? A ver, díganos. Yo ya estoy dispuesto a ver todo. Mire, ayer eran las 10:20 de la noche. Calle Uría de Oviedo, que por lo menos don Luis sé que la conoce. Hombre, y algo, sí, claro. Tampoco viajados. Esa hora de la noche y un señor cruzó la calle, don Luis, no sé cómo contárselo. A ver. Hablando por teléfono. Pero qué barbaridad, qué falta de respeto. Este señor es muy amigo de José Luis Balbín, se llama Blas. Y punto riendo. Y saludó a Federico de la Mallorquina. Fíjese si doy datos, encima era conocido. Madre mía. Bueno, ¿y dónde pero está cómo se puede cruzar una calle hablando por teléfono? Y sobre todo una calle como la que lo hizo. Madre de mi vida. Pero la cruzó desde acerado a acerado o iba por la acera. De acera a acera. Decir, porque si fuera por una acera, no la cruzaría. Alberto, no cruzaría, está pasaría. Muy bien, está muy bien. Pasaría. He dicho cruzar. Ahí estamos, al cruzar la calle se supone que va de un lado al de enfrente. Muy ¿cómo bien. Se llama eso? ¿La escandalera? No, un poco antes. Un poco antes. O sea, depende de dónde se venga. Antes en Vetusta con don Fermín de Paz no habría hecho eso. No, eso, sí, señor. Claro. Eso es una clara alusión literaria a Clarín. Claro. Era el canónigo. Era el magistral. Don ¿no? Fermín era el magistral. El magistral. Y don Leopoldo Alas era el catedrático de Derecho sí, Romano. Claro. Y antepasado de uno que manda en Canal Plus. Sí. Como es su deber. Ya que está allí, que mande. Don Juan. Don Juan, sí, señor. Sí. Don Juan del Asturiano. Por cierto, ¿han recibido ustedes los deberes? Sí, no. Los he divertido. ¿Se han enterado ustedes que le han demandado? ¿Ustedes conocen la canción Morriña? No la conocen. Pero cántela, cántela. No, verá, voy a explicar. La canción Morriña es una canción de Julio Iglesias. Y hay un compositor argentino que le demanda por 105 millones de pesetas porque dice que la plagió de una canción suya. Hombre, si eso hubiera sido... Pero un eso es para él no es nada. No, no, pero de todas formas, sí, para una canción desconocida no les parece mucho dinero. Pues imagínese... A claro, porque el caso de George Harrison era más claro, ¿verdad, señor Pardo? De todas formas, yo, si quieren ustedes, les pongo un poco de Morriña, no lo canto yo, pero Julio Iglesias nos ha mandado el disco para que ustedes... Para que juguemos. Recuerden la canción. Vamos a escuchar un poco a ver si alguien la conoce. Aire de mar, nostalgia sin Morriña, una canción y una melancolía. Bueno, pues no son 105, son 114 millones de pesetas lo que pide el compositor argentino Larry Moreno. Es muy poquito. Oiga, señor poquito. Pardo, ¿y no se acuerda usted del lío aquel cuando decían que lo de los niños del Pireo era un plagio del bolero balear? Sí. ¿Y en qué quedó aquello? En nada, porque realmente ambas estaban basadas en ritmos tradicionales mediterráneos, como mucha de la música. A mí lo que me pasa, don José Ramón. Sí, dígame usted. A mí lo que me pasa es que no me gusta mucho el dulce. ¿El dulce de Julio Iglesias? Sí. Nada. Sí, porque, don Luis, si fuera un dulce confeccionado por unas monjitas en claro, cualquier monasterio, pues sí, eso sí. Eso sí, pero el dulce así no me gusta mucho. Podríamos, don Luis, formar la asociación de no entusiastas de Julio Iglesias. Eso. Oiga, también, don Luis, ¿y usted cree que el señor de la era podría explicarnos por qué las monjas fabrican también las yemas? Ah, no, porque la confitería es una cosa muy católica. No entra dentro de su especialidad. ¿Y por qué los monjes fabrican también los licores? Vamos a unir ambas cosas. Venga, don Alberto. Venga, pues por ver, licores y yemas. Pues porque han tenido a sus espaldas tiempo y ocasión. O sea que no tenían nada que hacer ninguno de los dos. Porque no, que entre pucheros anda Dios. Teniendo en cuenta que lo fabrican siempre órdenes contemplativas, las órdenes contemplativas, como su propio nombre indica, se dedican a contemplar. Claro. Se miran unos a otros. No, se dedican a contemplar a Dios. Pero anda, y lo ven. Con los ojos del alma, sí. Ande ya. No sé si se empeñara. Pero ¿cómo? Eso deja bastante... Es un descreído. Pero como eso deja bastante tiempo libre. Es que por otra parte no da de comer. Como eso deja bastante tiempo libre y además no da de comer, había que hacer algo con el tiempo libre y con el procurarse la comida. Claro. Este ahí, el fabricar dulces o licores. Y sabe que fabrican almendras garrapiñadas que luego las venden en el torno. Y fabrican cosas riquísimas. En el convento de Clarisas de Alcalá de Henares, por ejemplo. Y en el convento de Sevilla, donde se fabrican y venden en el torno las yemas de San Leandro. Eso. Es una delicia comprarla solo por ir a aquel patio. Claro, precioso, claro, muy bonito. Aquel patio recoleto y sombreado. Dígame, hermano, el... sale la voz y dice: dígame, hermano. No sale ninguna voz que diga: dígame, hermano. Está grabada. Eso era antes. Eso era antes. No, ahora dice que quiere cuarto y mitad. Exactamente. Dígame, hermano, dice: una de un cuarto de kilo, hermana. De todas formas, lo bonito de eso es que ya no hay intermediarios ahí. Eso sí que no, es claro, del fabricante al consumidor directamente. Oiga, ¿y usted cree, el canal de comercialización es el torno? Oiga, este ¿y usted cree que las monjitas echarán conservantes cancerígenos como los padres? Pues no es probable. No, las monjitas no echan conservantes. Mire, una hermana de don Manuel Fraga Iribarne, que vive en Sevilla y que es una mujer muy inteligente, ha dedicado una parte de su tiempo... ¿Qué quiere decir? ¿Que el señor Fraga no al de hacer no, yo no hago ninguna afirmación al señor Fraga. Don Alberto, no se complique usted la vida. No, yo no me la complico. Yo he notado un cierto sectarismo. Se la quiere complicar el señor Fraga. Yo me limito a decir que es una mujer muy inteligente sin hacer juicio sobre la inteligencia o no inteligencia de sus familiares. Doy el dato de que es hermana del señor Fraga para situarla en la sociedad española, para que se sepa quién es. Ah, luego reconoce que en esta sociedad tener parientes es importante. Cierto, en esta y en cualquiera. En esta y en cualquiera. El señor Fraga es incorregible. Mal le valiera a usted haber sido pariente de alguien. No me hable, que de pequeñito no fui flecha, no me apunté a lo del opus, no soy homosexual, claro, no soy masón, ni nada. ¿Hizo usted la mili? Ese es otro tema que no hace falta discutir aquí. No es usted ni siquiera estadounidense, por lo cual no puede ni reclamar. Pero cuente la historia de... No hay más historia que esta señora se ha dedicado a recolectar toda clase de noticias sobre los dulces de los conventos de monjas de la ciudad y provincia de Sevilla. Que tampoco publicado... tenía nada que hacer como las contemplativas. Pues ha publicado un libro precioso y utilísimo sobre las recetas de los dulces de los conventos de monjas de clausura. Ah, eso ya, es. Pero ella puede entrar en los conventos, yo no. Ah, claro, es que usted no es señora. Ah, pero vamos, don Carlos Pumares quiere ser estadounidense. Usted quiere ser señora. ¿Por qué no estáis conformes cada uno con lo que sois? Oiga, ¿y este libro no, por qué no nos lo regalan? Pues mire, no se lo regalan a usted, señor Pumares. Un pille que se dice. Porque saben que si se lo regalan a usted se dedicará, en vez de alabarlo, a criticarlo, a destrozarlo y a desmontarlo. No, si están bien las recetas, al contrario. Bueno, las comparará usted con la queimada de su hermano, seguramente. No, yo no bebo, a mí me da igual lo que... Pues yo un día entré en un convento, pero no como don Juan por la Tapia. ¿Por dónde? No, sino porque era amigo de una familia que era muy amigo de las monjas, en La Rioja, en un pueblo de La Rioja, y nos dejaron entrar dentro y se pusieron todas las monjas detrás de la reja y nosotros al otro lado, y estuvimos hablando y nos dimos cuenta de que no leían jamás el periódico. ¡Qué felices! No sabían si había caído Filipinas o no. ¿Cómo? ¿Creían que reinaba en España Felipe IV? No sabían, no tenían idea, absolutamente. Lo que más me asombra es que diga usted que entró en un convento y que habló al otro lado de la reja. Entonces no entró usted más que en el locutorio. No, en el locutorio, pero en condiciones especiales, o sea, no a horas de visita. Ah, bueno, pero no entró usted en el convento. No, dentro del convento es imposible de clausura. Se guardó la clausura, que es lo que a mí me estaba extrañando. Dentro del convento los únicos hombres que entran son claro, los médicos o sacerdotes. Usted inmediatamente les informó y empezó con Gutenberg. Gutenberg y Alex de Estropeto, ¿no? Claro. Médicos y sacerdotes normalmente, pero si es el caso, fontaneros, albañiles, pintores... El jardinero. En Bocaccio mucho, el jardinero trabaja mucho. Pero siempre estaba en la huerta. Fíjese usted que en Bocaccio siempre estaba en la huerta el jardinero. Sí. Lea usted con detenimiento a Bocaccio. Y por cierto, vamos a hacer una pequeña pausa para reconducir la situación. Sí, primero juerga, música, copas, luego al coche y después... La fiesta continúa. El coche sin gasolina no anda. Con alcohol, ni lo arranques. Mide el riesgo. Tú decides. Dirección General de Tráfico. Atención, Cereales Pascual sigue regalando cientos de premios a los consumidores. Busca dentro de los envases de Cereales Pascual a nuestra mascota Clara. Si la encuentras, ganarás millones de pesetas y cientos de videoconsolas. Cereales Pascual, con toda la calidad de leche Pascual. La calidad, nuestra razón de ser. Bueno, habrán notado ustedes que tenemos algún problema con la línea de don Alfonso Ortuño. Vamos Sí, vamos a intentar recuperarle por línea directa, por hilo, no por inalámbrico. Es que fíjese usted, lo de la telefónica, ahora que hay tanta gente de vacaciones, la gente llama más para decir que ha llegado, como si importara. Claro. No, porque si no llega ya sale en televisión. ¿Usted sale en número grande, 52 se, víctimas. Y eso. Usted se va de viaje, don Carlos. Entonces está no está fuera y no informa a su familia de dónde está. Por eso, mire, por eso me hace muchísima gracia cuando dicen lo de una televisión por cable. Anda que están los cables de este país, de la telefónica, como para meterles encima una señal de televisión. Pero ahora con los cables digitales se hacen maravillas. Sí, pero hay que quitar los antiguos. Exactamente. Y eso vale una pasta, don Ramón. Bueno, José Ramón para los amigos. No me quiero decir José, que no somos amigos. No, llámeme don José Ramón, por favor. No, porque... Excelentísimo señor. ¿Cómo eso es para los amigos si él no es amigo? ¿Usted cuándo celebra su santo, don José Ramón? ¿El día de San José? Yo de pequeño lo celebraba San Ramón, pero los amigos se creían que lo hacía porque era en agosto y me salía más barato. Y para quitarme la fama de rácano, que me crié con eso... Pues decidí celebrarlo en San José. Claro, si es usted José Ramón en San José. No, pero puede celebrarlo los dos. No, realmente yo me llamo José Ramón porque las cosas familiares, un tío mío fallecido, se llamaba Ramón, me pusieron el nombre, era un hermano de mi padre, mi madre dijo que le añadieran algo para adornarlo. Y al final... Pues eran un florero. Eso me pusieron también y me quedaba precioso. Don Luis, ¿y usted es Luis de Frondia o Luis Gonzaga? Yo soy Luis Gonzaga. Y usted es Aloysius, no Ludovico. Y a mucha honra. Usted es Aloysius y no Ludovico. Claro. Y don Alberto, ¿usted es don Alberto Magno? No, mi santo, aquí donde estamos y sin que José de Cupertino. No, yo soy de San Alberto. Pero mi santo es mañana. Pero es Alberto Magno, ¿no? No, yo no me llamo Alberto Magno. ¿Cuál es? San Alberto de Jerusalén, que es mañana. Ah, sí. Pues ¿Pero ese santo de cuándo es? San Alberto de Jerusalén. Sí. Pues fue patriarca de Jerusalén durante las cruzadas. Caray. Anda, pero si durante no... todas las cruzadas. Oiga, mucho. Pero ¿cómo podía ser patriarca de Jerusalén durante las cruzadas? Pues porque debía dar unos mandobles de muy... Pero si los cruzados mío. Querían tomar Jerusalén, mire, que estaba usted, en poder de la... En la primera lo tomaron. San Alberto de Jerusalén no estuvo nunca en Jerusalén. Claro. Era, eso es como el almirante de Castilla, que era de Burgos. Era patriarca de Jerusalén, pero estuvo siempre en San Juan de Acre porque no pudo llegar nunca a Jerusalén. Claro. Y San Juan de Acre falleció asesinado por el administrador corrupto de un hospital cuya corrupción descubrió. Lo castigó y el tipo, para que vea usted lo peligroso que es descubrir corrupciones, se lo cargó sin más explicaciones. ¿A qué hora que nos... Oiga, pero don Alberto, don Alberto, San Alberto, déjelo usted en San Alberto. ¿Quién era el corrupto? ¿El obispo? El corrupto era el administrador del hospital. El obispo lo destituyó y el administrador lo asesinó. Don Alberto, dígame. Usted de segundo nombre es José de Cupertino. Soy de segundo nombre Jesús de Cupertino por una razón muy simple, porque nací el día de San José de Cupertino. Caray, ¿a usted le ponían el nombre del santo del día? No, que era un don Carlos, era un santo volador. Era un santo que levitaba. Levitaba y volaba. El santo que más ha levitado de toda la historia de la humanidad. Creo que le tenían que agarrar, que atar a la pata de una silla para que no se pusiera a volar, ¿no? Como la silla no fuera muy pesada, se la llevaba consigo. Si en aquella época hubiera existido la NBA, no hubiera tenido precio. No hubiera tenido precio para sus pensiones y mate. Hemos recuperado al señor Ortuño, me parece, don Alfonso. Sí, ya, por fin. Dice el refrán que bien está lo que bien acaba, ¿no? Exacto, exacto, está acabando bien. Y que más vale llegar a tiempo. Sí, que rotar un año. Exactamente. Don Carlos, que nos queda usted. ¿Usted es don Carlos Borromeo? Sí. Patrono, ¿sí? Patrono de la banca. A ver si se nota. Por aquello de milanés. No, yo lo que quiero es a ver si me perdonan como Argentina la deuda del Banco Pastor. A ver si me la perdona a mí. Bueno, ya sabemos por lo menos con quién tiene usted la deuda. Será María de Ligorio. Caja Madrid me da un crédito como el que le da a Telemadrid, que no hay que devolver. Y don Alfonso, está en ello también, yo soy Ildefonso, arzobispo de Toledo. Día 23 de enero. 23 de enero, exactamente. Pues sabe usted el 23 de enero, que además de ser aniversario de San Ildefonso, ¿de qué lo es también? ¿De qué? De mi boda. ¡Hombre! Don Alberto está en todo, como ven. Es decir, santos, cumpleaños... No queda falta, no queda falta. Padrinazgos y demás. Aquí cubrimos todo el banco. Me gustaba más cuando se celebraba el santo que cuando se celebra el cumpleaños. Es que usted celebra porque el santo... Porque el cumpleaños es como un reproche. Sí, el cumpleaños es una mala celebración. Hasta y en cambio, el santo es bonito. Sí. Y aquí en Orihuela, ¿sabe usted lo que soy? ¿Qué es? Miércoles santo. Como en el resto del país, mire usted por dónde. Ah, mire, qué casualidad. Y en general, don Alberto, en el mundo cristiano. Hombre, y en el pagano también, don Carlos. También. Tal como están las cosas de homogeneizadas. Hombre, pero creo que en el mundo islámico no, verá. Mire usted, en el mundo islámico no es miércoles santo, es miércoles. Y en el mundo judío tampoco. En el mundo judío, como es de Pascua. Pues en todo caso el mundo judío depende, porque la Pascua judía irá... ¿Es ahora la Pascua judía? Andan allá, que si coinciden... No, coinciden. La última vez que coincidió fue hace ya tiempo. Pues cualquier día coincidirán de nuevo, no se preocupe usted. Don Alfonso, ¿ya ha salido usted en procesión? No he salido todavía porque he tenido una pequeña influenza, ¿así? ¿Una gripe o influenza? Una gripecilla. Pero les he de decir que le decía que hoy es miércoles santo porque hoy hemos tenido el comistrajo. Así que es una cosa que celebramos aquí un grupo de salvajes reunidos y que nos comemos lo que nos echen. Y entonces... Lo que no son las escrituras, que se dice. Por eso hemos tenido este pequeño... ¿Todos los miércoles santos en Orihuela o hoy? No, todos los miércoles santos nos reunimos y hacemos esta comida. Preparándose para el ayuno del viernes, eso está bien. Exactamente, es cosa de prever. Pues saben ustedes, mis queridos contertulios, que he recibido una carta en la que se me comunica... Y soy yo el que lo dice porque yo soy el que la ha recibido. Que ya existe una peña profesor de la ERA. Hombre, bueno, vamos, ¿no? A ver, lea usted la carta. Pero será en Pamplona, hombre. La carta, la peña es en Almería. Ah, en Pamplona. En Almería, no, en Almería. Cosa que me agrada porque los señores que han constituido la peña no lo saben. Pero yo tengo bastantes antepasados almerienses. O sea, sé mi abuelo y toda su parentela anterior a él. Y el Índalo. Aquí tenemos... También el Índalo, aquel también era pariente del señor de la ERA. Ese sin duda alguna. Pues aquí hemos leído una carta que comunica que le escribimos esta carta para comunicarle que hemos formado una peña puesta a su nombre, Peña Profesor de la ERA. Ya solo falta la peña José Ramón. Está compuesta... Estamos pidiendo socios. Esta es una peña con futuro, porque está compuesta por 6 jóvenes de 18 a 21 años, llamados Miguel Ángel, José Antonio, Pedro, José Miguel, Víctor y el presidente Donato. ¿Y apellido? Apellido. No dan apellidos. No dan porque a lo mejor son de la misma familia, entonces no vale. ¿Cuánto se paga de cuota? Tenemos cinco peñas y una asociación familiar. Don Alfonso, sí. Hacen una referencia a usted. Esperamos que la peña, dicen, se amplíe lo más rápidamente posible para superar a la del señor Ortuño. Eso es lo que se llama en términos de opus deísticos una sana competencia. En términos atléticos de Madrid-Parma. Este sonido que suena son mis cinco duros para entrar también en la peña y que vaya creciendo. La entrada es libre. Sí, no hay que pagar, me quedo con los 5 duros. Para cualquiera que quiera entrar, aunque no sea de Almería. ¿Puede usted apuntarse? Pues nada, déjeme usted luego la dirección y me apunto. También me voy a apuntar la del señor Ortuño. Yo... La del señor Ortuño estoy yo apuntado con el corazón desde que se fundó. Yo no quiero... Le advierto que la mía estamos ya haciendo el himno. Hombre, es que la de usted es muy desarrollada. Sí, fue la primera. Señor Ortuño, ¿puede usted cantar un poco del himno? No, el himno lo está haciendo los Carmelo Bernaola. Pues yo quiero agradecer a los de Almería este detalle que han tenido y no entren en competencia con la peña del señor Ortuño, que tiene a su favor... Y eso las demás lo respetan, un dato evidente. Es la primogénita. Tiene los derechos de primogenitura. Es la primera, sí. Y necesidad de haber comido lentejas, tiene. Y luego está extendida por muchísimas ciudades. Sí. Luego se hace la asociación yo de solo peñas. Yo solo tengo peña en Compostela y en Sevilla, que ya es mucho. Que no son malas ciudades. Y el señor Pumares, ¿usted dónde las tiene? No, yo tengo bastantes, pero no quiero avergonzarles porque he recibido de una algo que no han hecho ninguna de ustedes. No nos avergüenza. ¿Es que le van a hacer un monumento a usted? No, que por favor digamos que queremos de pille. Ante esa cosa de buena educación he decidido decirles que por favor no se molesten. Ha hablado en plural, además, usted dice, ¿qué queremos? Don Carlos, yo de pille para los de ahí. Don Carlos, no nos avergüenza ni nos da envidia, nos alegra, porque nosotros nos alegramos del bien ajeno. Tenga usted en cuenta ese pequeño dato. Caray, don Alfonso, los que han leído el libro ese, qué bárbaro. ¿Qué libro? Ese, que tiene el nombre a canción, una canción de Sinatra. ¿En My Way? Sí. Ah, mira cómo está. Siempre en clave. Hay otro de Sinatra también que habla del paraíso. Con lo cual todo está en línea, señor Pumares. Todo está en línea. Señor Ortuño, han llamado dos oyentes diciendo que por favor que cante usted. No, yo ya... Por favor, no, en Semana Santa no canto. De cadena de emisoras. No, en Semana Santa no canto, don Alfonso, no canto. No. Oiga, don Alfonso, no. ¿Ha tenido ya su hija de Romano a la procesión? Sí, uy, magníficamente. Marina, sí, es más, ayer se subieron al balcón de casa de mi madre y cantaron unas saetas, unos cantadores de Cartagena que lo hicieron muy bien. Sí. Un año de esto deberíamos hacer... En la turné de la Semana Santa. Empezar por Orihuela, naturalmente. Claro. Otro año iríamos a Sevilla y nuestro guía sería la peña del señor Calandel. La de Sevilla ya es otra cosa. Y podríamos ir visitando Semanas Santas y conociendo costumbres. ¿Y usted no va a ir este año? No voy a ir. No voy a salir de aquí. Ando un poco sobrecargadillo de trabajo. Queridos contertulios, les diré que hoy tenemos, además de otras cosas, a una gran saetera. Sevillana, que va a estar en la emisora de Sevilla, Pili del Castillo, así que no... Ah, porque ¿quién viene hoy? Primero va a venir las asociaciones de consumidores para hablar de ecología doméstica. Por ejemplo, señor Pumares, esas cosas tan graciosas que usted compra en Londres, eso de papel higiénico de colores, no es ecológico. Oiga, entonces... No es ecológico. Que hablen de ciertos almacenes que cada vez ponen más papel. Oiga, don José Ramón. Dígame usted. Dígale usted a la saetera que ayer estuve yo hablando con los saeteros. Sí. Y me dijeron que lo más difícil era el cambio de la siguirilla al martinete en la saeta. La siguirilla al martinete. Pues. Dígaselo a la saetera a ver si es verdad. Yo creí que era el do sostenido, pero vamos. Dice, cambiar la siguirilla al martinete... Es lo más delicado de la saeta. A la mitad de la saeta. Pues se lo preguntaré a doña Pili de Castillo. Muchísimas gracias y mañana les espero a quienes de ustedes quieran seguir trabajando. Adiós, José Ramón. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.